A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, bienvenidos a la información del departamento con la participación de las emisoras comunitarias. Hoy es lunes 1 de abril de 2013. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación de las noticias. Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. El foro lechero realizado en la provincia de Ubaté con los diferentes gremios del sector de la región generó la creación de una comisión que concertará un documento en el que los productores le manifestarán al gobierno nacional sus principales problemáticas. El encuentro contó con la asistencia de más de 800 personas. Un poco más de 430 mil millones de pesos girará la administración central a fin de que los menores de edad reciban asistencia puntualmente en aquellos con edades entre los 0 y los 5 años. Los dineros permitirán construir, concluir o adecuar obras de infraestructura para la primera infancia, explicó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Con el fin de tener una mejor ciudad, combatir la pobreza, conservar el medio ambiente y crear asociaciones entre los sectores públicos y privados, representantes del Banco Mundial visitaron la ciudad de Facatativá para llevar a cabo un encuentro con el alcalde Orlando Buitrago, su equipo de trabajo y actores de Camacol. En desarrollo del plan de consolidación territorial, tropas del Batallón de Infantería número 38, Miguel Antonio Caro, adscrito a la 13ª Brigada del Ejército Nacional, adelantaron una campaña en apoyo a comunidades de Cundinamarca. El 30 de abril próximo quedará listo el puente sobre el río Valsilla, al tiempo que la estructura similar sobre el río Bogotá entrará en funcionamiento el 30 de agosto, con lo cual el departamento habrá completado la parte que le corresponde de la importante arteria. La información suministrada por el gobernador Álvaro Cruz Vargas también da cuenta de que las fases 2 y 3 de Transmilenio a Soacha se encuentran en etapa precontractual, particularmente en lo correspondiente a actualización de diseños. La inmobiliaria de Cundinamarca alcanza importantes avances en el último periodo, ya que luego de varios años con muy pocas utilidades en su balance, la empresa oficial del departamento arrojó utilidades por el orden de los 410 millones de pesos en el 2012. Sus rendimientos en periodos anteriores solo alcanzaron a los 10 o 20 millones de pesos. Los mejores resultados fueron logrados gracias a la nueva dinámica y la aplicación del portafolio de servicio. Hoy lunes 1 de abril, aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos como invitada especial a la señora alcaldesa del municipio de Arbeláez, doctora María Angélica Ortiz Herrera. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia, encantadora, si es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Nuestro director Darío Sabocal participó en el seminario Taller de Periodismo Radial, celebrado los días 16 y 17 de marzo de 2013 en la ciudad de Cartagena, bajo la conducción del periodista y maestro Juan Gozaín, quien así expresó su opinión acerca de nuestro informativo Recorriendo Cundinamarca. El ideal sería el encadenamiento, porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínense lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. Pero por lo pronto, mientras no se permita legalmente hacerlo, es muy buena idea que se repita en nombre de todos lo que se está haciendo a nombre de todos, es decir, en cada emisora comunitaria, que cada comunidad que tiene una de estas emisoras se sienta representada en un programa común. Esa es una muy buena idea, me parece. La Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO, agradece a la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano el habernos permitido ser parte de los 14 periodistas colombianos seleccionados, recorriendo Cundinamarca, ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. La noticia de que Fusagasugá tramita la construcción de un embalse regional se conoció en desarrollo de la rendición de cuentas de Enferfusa, sesión en la cual el gerente de la entidad, César Giraldo, suministró detallado reporte de las tareas cumplidas en el 2012. De la represa aún no se sabe con exactitud su ubicación, pero expertos estimaron que sería en Pasca. Sí se conoció que el proyecto puede costar cerca de 52 mil millones de pesos, que serían financiados con recursos de las regalías a través del Organismo de Control y Administración Departamental y permitiría atender a Fusagasugá, Pasca, Arbeláez y Silvania. En Ubaté, sala de redacción, el foro lechero realizado en la provincia de Ubaté con los diferentes gremios del sector de la región generó la creación de una comisión que concertará un documento en el que los productores le manifestarán al gobierno nacional sus principales problemáticas. El encuentro contó con la asistencia de más de 800 personas, quienes por espacio de 5 horas expusieron las necesidades del sector, la industria, las humatas, FEDEGAN, las asociaciones de la región, los productores y los alcaldes de los municipios de la provincia de Ubaté. Durante el encuentro sobresalieron varias de las problemáticas que afectan a este sector de la provincia, considerada el principal hato lechero del país. Los altos costos de producción y de los insumos, la creciente compra de sueros y químicos que en apariencia reemplazan la leche, el mejoramiento genético para aumentar la productividad, el apoyo al capital humano con estímulos y facilidades de crédito. La comisión, compuesta por representantes de los alcaldes de los municipios productores, de las cooperativas, trabajadores de las lecherías, pequeños productores, directores de las humatas y del gobierno departamental, representado por la secretaria de Agricultura Constanza Ramos, se reunirá el próximo 3 de abril a partir de las 9 de la mañana en la alcaldía de Ubaté. Para conformar la comisión fueron elegidos representantes de las humatas y de distintos gremios del sector lechero de la provincia de Ubaté, del municipio de Zipaquirá y del departamento de Boyacá. Lo que queremos es que antes de terminar el mes de abril podamos tener algunos puntos de acuerdo con el gobierno nacional en los problemas que le ocupan al sector lechero. En Bogotá, sala de redacción. Un poco más de 430 mil millones de pesos girará la administración central a fin de que los menores de edad reciban asistencia puntualmente en aquellos con edades entre los 0 y los 5 años. Los dineros permitirán construir, concluir o adecuar obras de infraestructura para la primera infancia, explicó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La aplicación de los dineros correrá por cuenta de los alcaldes, explicó la entidad, precisando que estos provienen de los mayores rendimientos alcanzados por el crecimiento de la economía del país. Diego Molano Aponte, jefe del instituto, anotó que con esta decisión, contenida en el COMPE 162, los municipios tendrán más recursos para construir o terminar obras de infraestructura destinadas a los niños y niñas entre los 0 y los 5 años, impulsar la estrategia de atención en salud, adecuar espacios culturales para ellos y elevar la cualificación de maestras, maestros y agentes educativos con el propósito de fortalecer la atención integral a la niñez de las comunidades más vulnerables del país. Los niños y las niñas de la primera infancia

y nos vamos pa' tierra caliente, compadre. Como ansío llegar a las guaduas de la Pola, billeta, miel y dulzura, la que tienen sus morenas. Pero en Sasaima y Albán, San Antonio y Cachipay, ten a la mesa, Quipile, ya no la hay más. Linda Napoima, ya pulo voy pa' Tocaima. Siento que vienen y arrullan las brisas del Magdalena, la ciudad de las acacias, Girardot, qué cosa buena. En noche de agua de Dios, la vida se siente allí. Rica, Urtenilo, Jerusalén y Nariño, mucho cariño dan Beltrán y Guataquí. Calor de tierra bonita brindan Siquima y Vianí, bello de Ituima, San Juan, Chaguán y Salgar, Pulí. De San Bernardo a Venecia pienso en Granada y Cabrera, Tibacu y Silvania y Otacuzagazuga, Pandiar, Veláez, Pasca y todos sus mapas. ¡Qué bueno es ser de Cundinamarca! ¡Qué bueno es ser cundinamarqués! Caquesaúne, Chipaque son la flor de la montaña, Choa, Chipome, Quiubaque, Guayabetal, Siquiamaya, Fosca, Gutiérrez, Quetame, allí creo que hablo con Dios. ¡Qué bueno es ser de Cundinamarca! ¡Qué bueno es ser cundinamarqués! Gacha, Taobala, Medina, que ya no es para de bueno, Gama, Junín, Gachalá, Guavio es todo un sentimiento, Formate por Machetá, Tibirita es un querer. Qué bueno es ser de Cundinamarca, qué bueno es ser cundinamarqués. Cuando me voy pa' mi valle, llego a Tausa y su Tatausa, Fuquene, Susa, Carupa, Guacheta es una canción, Cucunubal y Guasaque, Sirija, Canemocón. Creo que mi corazón anda ya por Ubaté, Pacho sin tierra querida, y eso se lo digo a usted. Qué bueno es ser de Cundinamarca, qué bueno es ser cundinamarqués. La Peña Caparrapilla, Copipa y Mela Palma, San Cayetano el Peñón, Villa Gómez, Topaipí, en Utica voy pa' La Vega, San Francisco y Animaima, Edén de Cundinamarca, es mi lindo Gualiba, Son Vergara, Zupata, Quebrada Negra y Nocaima. La Señora del Progreso es su hacha de mis amores, inspiración de cantores, Son Colegio y Cibaté. Y al llegar a Bogotá, buena, noble y señorial, la estrofa no me alcanzó pa' lo que yo estoy sintiendo. Tierra sagrada del cóndor, el orgullo de mi ancestro. ¡Qué bueno es ser de Cundinamarca! ¡Qué bueno es ser cundinamarqués! ¡Qué bueno es ser de Cundinamarca! ¡Qué bueno es ser cundinamarqués! Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Facatativá, sala de redacción. Con el fin de tener una mejor ciudad, combatir la pobreza, conservar el medio ambiente y crear asociaciones entre los sectores públicos y privados, representantes del Banco Mundial visitaron la ciudad de Facatativá para llevar a cabo un encuentro con el alcalde Orlando Buitrago, su equipo de trabajo y actores de Camacol. La delegación del Banco Mundial que asistió a Facatativá llegó a la ciudad por una invitación y gestión del alcalde Orlando Buitrago y la gerente de Camacol para Bogotá y Cundinamarca, Marta Moreno, con el fin de conocer la ciudad y la propuesta de desarrollo plasmada en el plan del gobierno actual Todos Somos Facatativá 2012-2015. Durante el encuentro se desarrolló una mesa temática donde se socializó el aporte y acompañamiento del Banco Mundial en los estudios técnicos del Plan de Ordenamiento Territorial que responda a la visión de ciudad sostenible, responsable y de preservación del medio ambiente. Queremos una ciudad que tenga grandes espacios verdes con nuevas vías y equipamientos. Queremos una ciudad que le interese a toda la sociedad, una ciudad que rompa fronteras. Somos la primera administración en tener la Oficina de Cooperación Internacional nacional para acudir a otros gobiernos que a través de asociaciones público-privadas y a través de ciudades hermanas podamos recibir acompañamiento y recursos que requiere la ciudad facatativeña, afirmó Orlando Buitrago, alcalde de Facatativá. Por su parte, Marta Moreno, gerente de Camacol para Bogotá y Cundinamarca, sostuvo que la pretensión es crear una fortaleza gigante para hacer un ordenamiento territorial a largo plazo. Vamos a hacer los estudios técnicos profundos, participativos, que permita la definición del territorio como parte de un entorno regional. Estudios en materia de vivienda, en el sector comercial y de infraestructura pública que permita el desarrollo de la ciudad y de la región con el apoyo de la inversión de la empresa privada. La jornada se completó con una visita al Parque Arqueológico Piedras del Tunjo y a la empresa de agua de Facatativá, entre otros sitios. En Topaipí, sala de redacción. El desarrollo del Plan Nacional de Consolidación Territorial Tropas del Batallón de Infancia número 38 Miguel Antonio Caro, adscrito a la 13ª Brigada del Ejército Nacional, adelantaron una campaña de apoyo a comunidades de Cundinamarca. Previa coordinación de la Gobernación de Cundinamarca y otras entidades, efectuó en la inspección de San Antonio de Aguilera, jurisdicción del municipio de Topaipí, departamento de Cundinamarca, la primera jornada de apoyo al desarrollo del año 2013, donde se beneficiaron aproximadamente 520 personas entre adultos y niños, habitantes de las veredas Cajián, Memercha, Buenos Aires, Mata de Ramo, Suárez, Bermejal, Honduras, Lusitania, Paraíso, Santa Bárbara, El Roblón, Caipal, San Isidro, quienes fueron beneficiados con los servicios de medicina general, ginecología, pediatría, psicología, nutrición, talla y crecimiento, conferencias en salud oral, odontología, optometría, psicología, citología, vacunación, capacitación en cáncer de seno, igualmente servicios como manicure y corte de cabello. Se realizaron actividades lúdicas por parte del Grupo Especial de Operaciones Psicológicas y Grupo Musical Andino de la 13ª Brigada, Grupo Cívico de la Policía Nacional, el Plan Patriota y la entrega de 100 mercados para las madres cabeza de hogar por parte del Batallón de Infantería número 38 Miguel Antonio Caro. En Soacha, sala de redacción, el 30 de abril próximo quedará listo el puente sobre el río Balsilla, al tiempo que la estructura similar sobre el río Bogotá entrará en funcionamiento el 30 de agosto, con lo cual el departamento habrá completado la parte que le corresponde de la importante arteria. La información suministrada por el gobernador Álvaro Cruz Vargas también da cuenta de que las fases 2 y 3 de Transmilenio a Soacha se encuentran en etapa precontractual, particularmente en lo correspondiente a actualización de diseños. En este último frente serán invertidos otros 3.800 millones de pesos, dijo el mandatario, al suministrar detalles sobre estas obras y medidas adicionales en materia de seguridad y movilidad para el centro del país, especialmente en las entradas y salidas de Bogotá. Se comprometió Cruz a entregar el 30 de abril de este año las obras del puente sobre el río Balsillas y el canal Victoria y de igual manera el 30 de agosto el puente sobre el río Bogotá, con lo cual queda prácticamente habilitada la ALO, lo que aliviaría la problemática de la autopista sur en el paso urbano sobre Soacha con su alto índice de accidentes y pérdida de vidas humanas. Precisó que el corredor entre el río Bogotá y la calle 13 solo requiere limpieza, tiene más de un kilómetro pavimentado y podría darse al servicio a partir del 1 de septiembre si hay voluntad política del gobierno distrital. En Bogotá, sala de redacción. La inmobiliaria de Cundinamarca alcanza importantes avances en el último periodo, ya que luego de varios años de muy pocas utilidades en su balance, la empresa oficial del departamento arrojó utilidades por el orden de los 410 millones de pesos en 2012. Sus rendimientos en periodos anteriores solo alcanzaron los 10 o 20 millones de pesos. Los mejores resultados fueron logrados gracias a la nueva dinámica y la ampliación del portafolio de servicio. Todo ello fue advertido por el subgerente de la entidad, Andrés Arias, quien además resaltó los beneficios suministrados en cuanto a la generación de empleo, asistencia técnica y otros productos que hoy ofrece a los usuarios. Indicó que el mercado tiene confianza en suministros relacionados con obras civiles, avalúos en condiciones que muy pocas otras organizaciones de su género pueden suministrar. Comentó que el desempeño de la inmobiliaria es de tal proporción que hay varios departamentos interesados en observar sus experiencias a fin de aplicarlas en esas entidades territoriales. Observó que además apoyan a los municipios de Cundinamarca en diversas materias relacionadas con su objeto social. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, a esta hora de la mañana, la grata presencia de la señora alcaldesa del municipio de Arbeláez, María Angélica Ortiz Herrera. Alcaldesa, un placer saludarla en estas 25 radios comunitarias. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos ustedes y en especial a las personas que en este momento tienen el placer de escuchar esta grata emisora. Sí, señora. Estamos en todo el departamento de Cundinamarca con nuestra información. Inicialmente, alcaldesa, nos gustaría que usted nos hiciera un balance de las actividades, de los proyectos realizados por su administración en el año 2012. ¿Cómo le fue en esa ejecución? Bueno, pues afortunadamente, gracias a Dios, nos fue muy bien. Ustedes saben que el primer año es de organizar, de planear, de presentar nuestro plan de desarrollo, armonizar un presupuesto, pero afortunadamente, gracias a Dios, pudimos hacer obras, pudimos hacer gestión, llegamos con el beneficio a la comunidad, que es lo que se está buscando, y pues ya en este nuevo año, pues trataremos de ejecutar y buscar muchos más recursos para que lleguen a este gran municipio de Arbeláez que lo necesita y su comunidad espera que puedan ser apoyados, ya que somos netamente agrícolas. Sí, señora, y justamente hacia ese sector tan hermoso que es nuestro campo y donde un municipio como Arbeláez se dedica a estas actividades, ¿qué se ha podido hacer, alcaldesa, para que pues esto cada día se vaya fortaleciendo? Un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. La alianza del cacao y la alianza del tomate de árbol, ya contamos con la alianza de maracuyá. Estamos colaborando desde nuestra humata, que a propósito ocupamos el cuarto lugar a nivel departamental. Uh-huh. Estamos muy contentos de las actividades que pudimos realizar, cumpliendo nuestros POAT. Y pues uno se siente orgulloso cuando de verdad se hacen las cosas y se ve el beneficio en la comunidad. Pues excelente, alcaldesa, que todo este tipo de iniciativas que usted lidera pues vengan a beneficiar a la comunidad. Cuéntenos una cosa, ¿cuáles son sus principales preocupaciones, los temas que más usted quisiera solucionarle a la comunidad? Bueno, mira, en este momento el problema que tenemos es las vías. Desde el año pasado estamos logrando conseguir con la Agencia Nacional Minera nuestra licencia temporal para poder explotar el recebo y poner al día nuestras vías en mantenimiento, y algunas toca más fácil la construcción completa, pero esperamos que ya este mes podamos tener nosotros esa licencia y comenzar a trabajar. También para este año ya hemos pasado y ha entrado en el IQ con la benevolencia del señor gobernador para poder tener una máquina amarilla para darle complementar las máquinas que tenemos nosotros y poder trabajar y dejar nuestro malla vial terciaria en buen estado. Y tú sabes que teniendo la malla vial terciaria en buen estado, pues mejora todo y podemos sacar nuestros productos sin ningún inconveniente al perímetro urbano y también aquí a Bogotá, a Fusagasugá, a donde nuestros agricultores traen su producto. Bueno, alcaldesa, maravilloso esto que usted nos cuenta, porque pues obviamente siempre pensando en el beneficio de la comunidad, seguramente se van a lograr pues todos estos planes, todos estos proyectos, las iniciativas que usted lidera como alcaldesa de Arbeláez. A propósito de esto, ¿el gobierno departamental qué tipo de respaldo, de apoyo le ha brindado a la alcaldesa? Bueno, mira, para este año pues tenemos ya varios proyectos en el... Estamos en desarrollo social, estamos en agricultura, estamos con el apoyo del IQ. Entonces, vamos a buscar mayor recursos ya en días que nos adjudicaron el año pasado. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. La gestión que se hizo el año pasado y los compromisos que adquirimos con el señor gobernador, porque pues para él también fue bastante complicado su año inicial, pero pues ya en este podemos decir que ya ha comenzado a desarrollar los compromisos y pensamos que podemos llegar a nuestro municipio a colaborar tanto en los programas sociales como de infraestructura vial, como todo lo que se necesita para salir adelante, la salud. Ayer tuvimos nosotros la fumigación porque tenemos el inconveniente del mosquito que está presentando el dengue y ayer fue el primer municipio que tuvo esa oportunidad, fue direccionado desde la Secretaría de Salud, Salud Pública, ellos hicieron presencia y nosotros también estuvimos muy pendientes de que se hiciera dentro de la norma y no tuvimos ningún inconveniente, gracias a Dios. Bueno, alcaldesa, veo por aquí nuestra información que usted junto a los alcaldes de Biotá, Puerto Salgar, Facatativá, Sutatausa y Fomique fueron elegidos como delegados de las 15 provincias del departamento, esto ante el Comité Red Departamental de Cooperación de Cundinamarca. Así que creo que la cooperación se les va a incrementar. Sí, señor, pues hicimos parte del Comité de Cooperación Internacional. Ya el año pasado el señor gobernador nos había escogido a unos municipios, a Zipaquirá, Biotá y Arbeláez, para que hiciéramos... Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. En Cartagena, que representáramos al municipio, al departamento de Cundinamarca, donde tuviéramos nosotros más acercamiento y supiéramos qué podemos nosotros como municipios, como departamento, obtener del extranjero. Y pues gracias a Dios en este momento los alcaldes tuvieron a bien nombrarnos a los seis para que los representemos, para que estemos en contacto, para que les podamos informar a ellos qué podemos hacer, cómo hay que presentar los proyectos, dónde se puede hacer. Y pues gracias a Dios el gobernador tuvo a bien nombrar también su oficina de cooperación internacional, que está muy bien dirigida. La doctora Pilar es una excelente persona. Ya el año pasado habíamos hecho acercamientos con el municipio de Arbeláez, con los japoneses, estamos mirando la posibilidad de un proyecto de cacao. Entonces pues estamos muy contentos y esperamos llevar una muy buena representación, aportar nuestro granito de arena y estar ahí presentes y de verdad apoyar en todo para que llegue el beneficio a Cundinamarca, a nuestros municipios y, por qué no, al que en este momento representa el municipio de Arbeláez. Alcaldesa, realmente este tipo de organizaciones, ¿cómo se les podría, si me permite la expresión, sacar el mejor partido para beneficio de los municipios de Cundinamarca? Mira, lo primero que tenemos que estar es acuerdo con las propuestas que vienen del extranjero. Ya esto también está canalizado de APC. Tenemos unas personas que están directamente relacionadas con el departamento, entonces ellas nos dicen dónde hay opciones, qué es lo que se presenta, cómo se debe presentar el proyecto, pero todo está canalizado. Nosotros lo presentamos con la oficina que tiene en este momento Cooperación Internacional del departamento, ellos lo presentan a la nación y de esa manera pues miramos a ver la posibilidad de que lleguen los recursos a los municipios, porque ya no es como antes tú ibas a diferentes dependencias, a embajadas y conseguías los recursos. No, ahora hay un canal y ese canal es respetable y pues así pueden llegar los recursos, nos enseñan a hacer los proyectos, a dónde están apoyando, qué clase de proyectos son los que podemos presentar y es más fácil pues para nosotros no estar volando, sino tener ya una organización y gracias a Dios ahí la podemos encontrar. Sí, señora. Bueno, y en esta ejecución del año 2013, ¿cuáles son los principales temas de su administración? ¿En qué están trabajando y en qué van a trabajar hasta el final de este año? Bueno, si Dios quiere y las cosas nos siguen yendo bien, apoyar mi malla vial terciaria. Estamos trabajando en cintados, en cunetas, en alcantarillas, las alianzas agropecuarias para poder llegar, seguir fortaleciendo el campo. Nosotros somos netamente campesinos, no tenemos industria, no tenemos comercio, entonces con todo para el campo, trabajándole, llegándole en todas las necesidades que ellos tienen. Con el SENA hemos logrado también capacitación, estamos en este momento sacando adelante al género, nuestras mujeres, tenemos ya unas organizaciones bastante grandes, bien conformadas, donde estamos trabajando lo que es el Totumo. El año pasado hicimos aquí la presencia en las ferias. Entonces, pues nosotros vemos que podemos hacer mucho en desarrollo social. Estamos llegando a todo el campo, a nuestros niños, a nuestros adultos, a nuestras madres cabezas de hogar. Entonces vemos que podemos y que tenemos ya la fortaleza de que ya un año fue de experiencia, que traemos una experiencia de anteriores administraciones, que ya tuve la posibilidad de haber estado en una, entonces ya trabajo uno con más certeza, sabe dónde hay que tocar y dónde hay los recursos necesarios. Esperamos que Arbeláez en este año pues sea bendecido por Dios y por los proyectos, por el gobierno departamental y nacional y la cooperación internacional, que en este momento también le vamos a apostar para que puedan llegar los recursos sociales, económicos y pues estar de la mano de mi Dios para poder llevar a cabo esto. Sí. Percibo un tono pues de satisfacción y de mucha esperanza también en usted, alcaldesa María Angélica Ortiz Herrera, para sacar adelante al municipio de Arbeláez con esa experiencia que usted nos cuenta y con todos los apoyos que va a tener. Muchísimas gracias por acompañarnos en Recorriendo Cundinamarca y le deseamos el mejor de los éxitos. No, muy amables a ustedes, un feliz día y de verdad que me siento muy orgullosa en este momento de poder estar con ustedes y que nos estén escuchando en nuestro departamento. Mil y mil gracias y un feliz día para todos. Nuestro director Darío Sabocal participó en el seminario Taller de Periodismo Radial, celebrado los días 16 y 17 de marzo de 2013 en la ciudad de Cartagena, bajo la conducción del periodista y maestro Juan Gozaín, quien así expresó su opinión acerca de nuestro informativo Recorriendo Cundinamarca. El ideal sería el encadenamiento, porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínense lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. Pero por lo pronto, mientras no se permita legalmente hacerlo, es muy buena idea que se repita en nombre de todos lo que se está haciendo a nombre de todos, es decir, en cada emisora comunitaria, que cada comunidad que tiene una de estas emisoras se sienta representada en un programa común. Esa es una muy buena idea, me parece. La Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO, agradece a la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano el habernos permitido ser parte de los 14 periodistas colombianos seleccionados, Recorriendo Cundinamarca, ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, si es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Pasca, sala de redacción. La noticia de que Fusagasugá tramita la construcción de un embalse regional se conoció el desarrollo de la rendición de cuentas de Emserfusa, sesión en la cual el gerente de la entidad, César Giraldo, suministró detallado reporte de las tareas cumplidas en 2012. De la represa aún no se conoce con exactitud su ubicación, pero expertos estimaron que sería en Pasca. Sí se conoció que el proyecto puede costar cerca de 52 mil millones de pesos, que serían financiados con recursos de las regalías a través del Organismo de Control y Administración Departamental y permitiría atender a Fusagasugá, Pasca, Arbeláez y Silvania. También se pudo establecer que el proyecto se encuentra en proceso de elaboración, pero está bien adelantado. Solo falta completar algunos aspectos técnicos y legales, igualmente en desarrollo, luego de los cuales será entregado formalmente para su trámite correspondiente ante el Gobierno Nacional. De otra parte, y en cumplimiento de la misma sesión, las directivas de la empresa de servicios públicos dijeron que en 2012 se alcanzaron rendimientos por el orden de los 635 millones de pesos más, comparativamente con lo ocurrido en 2011, con lo cual la entidad está en el proceso de franca recuperación económica. Por ventas de los servicios se vieron incrementadas las cifras al pasar de 13.347 millones en 2011 a 14.936 millones al año siguiente, lo que en cierta forma refleja mejor comportamiento en el área comercial, de una parte, y de la otra muestra un marcado aumento en el número de usuarios, es decir, la población. En Soacha, sala de redacción, en cuanto a los trabajos para finalizar las obras de Transmilenio sensiblemente retrasadas, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, precisó que con la recuperación de los recursos provenientes de la Nación, cerca de 52 mil millones de pesos para la terminación de las obras de la fase 1 de Transmilenio a Soacha, prácticamente queda garantizada su culminación. Se pudo establecer que en estos momentos Soacha se encuentra adelantando el proceso de contratación de las mismas, sin embargo, han sido declaradas desiertas en dos ocasiones, pero espero, alcalde, que podamos adjudicar estas obras en la próxima convocatoria para poder responder a la inquietud de toda la comunidad, según explicó Cruz. Sobre las fases 2 y 3 de Transmilenio a Soacha, manifestó el mandatario que la gobernación desea extender en 1.2 kilómetros esta obra para que llegue hasta el sector conocido como el vínculo en los límites con el municipio de Cibaté. En tal sentido, asignó mediante acuerdo 03 de 5 de octubre de 2012 del OCAT regional 3.800 millones de pesos para los estudios y actualización de diseños, los cuales se encuentran en etapa precontractual y se espera sean asignados en el presente año. También se conoció que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, adelantará la construcción de 6 nuevos puentes peatonales sobre la autopista sur que se suman a los 7 que están en proceso de elaboración a cargo de la concesionaria Bogotá Girardot, con los cuales se complementan las acciones emprendidas en este neurálgico sector. En Fusagasugá, sala de redacción. El gerente de Emserfusa, César Giraldo, advirtió el inicio de campañas destinadas a lograr concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad de no arrojar basuras a las calles, tarea que será reforzada en colegios y escuelas de la ciudad. Señaló además el funcionario fusagasugueño que otro de los dolores de cabeza de Emserfusa lo constituye la pérdida de agua o no facturada, algo sobre lo cual vienen haciendo grandes esfuerzos para corregir el inconveniente. Por esa causa deja de cobrarse el 44% del líquido, un volumen importante si se tiene en cuenta que mensualmente de las plantas de tratamiento salen 750.000 metros cúbicos de agua y esta se factura a 700 pesos metro en promedio. Esto se presenta debido a fallas técnicas, es decir, ruptura de tuberías por las fuertes presiones, especialmente en horas de la noche, y a otros aspectos técnicos igualmente en proceso de corrección. Sobre las viejas redes de conducción de agua, la empresa dijo que se encuentra diseñando un estudio en el cual buscará reemplazarlas una vez se presenten las condiciones para ello. Otro de los factores sobre la pérdida de agua que se debe a las conexiones ilegales o piratas, fenómeno el cual también viene siendo atacado mediante campañas de concientización e inspecciones permanentes en los sectores en donde se puede presentar la irregularidad. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Soam Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuachi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama. mamá pasó al Gualibán. Su papá me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cotas, sala de redacción, la Alcaldía y la Secretaría Agropecuaria, Medio Ambiente y Desarrollo Económico del municipio de Cota, con la Corporación Campo Limpio, pusieron en marcha un programa para hacer del municipio un lugar más limpio y sano para vivir. Se expidió un decreto en el cual reglamenta la disposición final y manejo de residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral con el apoyo de los distribuidores de agroquímicos y productos veterinarios. Temas como la adquisición del producto y la eliminación adecuada del mismo son tratados en reuniones periódicas que se organizan, que hasta ahora son de gran provecho para toda la comunidad, teniendo en cuenta el amplio sector agrícola que se encuentra dentro del municipio. En Ubaté, sala de redacción. Al poner en marcha toda una estrategia encaminada a fortalecer actividades integrales que permitan suministrar servicios públicos de calidad, el departamento de Cundinamarca, a la vez que formuló llamados a fin de que toda la población se comprometa en el proceso, anunció igualmente millonarias inversiones en acueductos para el departamento. Los pronunciamientos se conocieron en desarrollo de un acuerdo con los productores de leche en Ubaté, con quienes se reunió el gobernador Álvaro Cruz para analizar la problemática del sector, particularmente frente al cambio climático. Es importante tener conciencia sobre el uso adecuado de este recurso en el Día Internacional del Agua. La administración departamental se ha esforzado en concientizar a la comunidad en las estrategias para proteger y administrar los recursos naturales, reiteró. Asimismo, hasta la fecha, el Plan Departamental de Agua de Cundinamarca ha priorizado proyectos por 53 mil millones de pesos para la construcción de planes maestros de acueducto y alcantarillado, plantas de tratamiento de agua potable, petards y unidades sanitarias. En Facatativá, sala de redacción. Entre el 19 y el 21 de abril, el municipio de Facatativá realizará su primera feria exposición equina grado A, organizada por la Administración Municipal y la Asociación de Criaderos de Caballos de Paso y otros equinos colombianos, Acopasos. Durante el evento se contará con la participación de los mejores ejemplares del trote y galope, trocha y galope, trocha pura y paso fino colombiano. La feria se realizará en el Coliseo del Complejo Deportivo Villa Olímpica. Contará con espacios destinados para la ubicación de pesebreras, parqueadero vigilado y zona comercial, con el fin de brindar a los expositores e invitados seguridad y tranquilidad. En Soacha, sala de redacción. Gracias a la información entregada a la policía por parte de la red de cooperantes del municipio de Soacha, la seccional de investigación criminal logró la captura de Bernardo Marín Salazar, de 54 años, quien conducía un camión marca Ford color rojo, donde transportaba 1.600 kilos de marihuana prensada y 20 kilos de creepy, alucinógeno que tiene un efecto 15 veces mayor al de la marihuana común, evitando con estas acciones el narcomenudeo en este municipio. El camión carpado, que cubría la ruta Cauca-Cundinamarca, traía camuflada la sustancia entre pescado seco y jabón en polvo al interior de canastillas plásticas utilizadas para la comercialización de frutas y vegetales. Para evadir así el control de las autoridades, el accionar de los perros antinarcóticos, biosensores, en la requisa, mostró varias lonas, las cuales contenían los paquetes de marihuana prensada. Con estos operativos en contra del narcomenudeo se evita que sean consumidas 810 mil dosis personales de marihuana, la cual tendría un precio en el mercado negro de 340 millones de pesos. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía para ser procesado por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, y en caso de ser hallado responsable enfrentaría una pena que podría llegar a los 15 años de prisión. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Fusagasugá, sede de los Juegos Nacionales de Servidores Públicos. La noticia fue confirmada por las directivas de la Cordemos, la corporación que se encarga de promover, coordinar y desarrollar el encuentro anual de los funcionarios públicos del país, luego de la asamblea ordinaria cumplida en la ciudad. Serán desarrolladas las Olimpiadas entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de este año. Esos días se reunirán cerca de 2.000 atletas que disputarán honores en 17 disciplinas, tanto en la rama masculina como femenina, indicaron voceros de la gremial. Las primeras posibilidades de entregarle a Fusagasugá la sede de los Juegos se conocieron en Armenia el año pasado, a propósito de la realización del encuentro anual que tuvo como sede la capital del Quindío. En esa oportunidad Ibagué también pidió ser anfitrión, pero pudo más la argumentación de la delegación local con el apoyo de las directivas paisas de la Corporación Nacional Deportiva de Servidores Públicos, Cordemos. La decisión fue confirmada luego de adelantar un recorrido para conocer la infraestructura hotelera y deportiva, la cual se acomodó a las exigencias de la organización. Le representará a la ciudad una buena oportunidad de promover el turismo, el comercio y todas las actividades que comprometen su desarrollo. ¡Cundinamarca! ¡Qué linda eres! ¡Y gózalo! ¡Vaya en carrillo! ¡Ahí te va! Cundinamarca, tierra firme, de hermosos paisajes, gran riqueza y soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Son 116 razones las que yo tengo para quedarme. Que Dios me dé una vida entera, que uno por uno pueda cantarles. Son 116 razones las que yo tengo para quedarme. Que Dios me dé una vida entera, que uno por uno pueda cantarles. De igual te que nada pasó al Gualibá. Su papá me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Soy chile, San Miguel, siempre nos espera. Es Cundinamarca, patria sin igual. Tú lo tienes todo, este amor es sincero. Y ahí estás, imponente como siempre, entre montañas, valles y sabanas. Así eres tú, Cundinamarca. Cundinamarca es un sueño entre el cielo azul y el verde de grandes montañas, donde florecen para el mundo entre jardines las más hermosas flores de mi sabana. Son 116 razones las que yo tengo para quedarme. Que Dios me dé una vida entera, que